vamos a poder hacer un duplex con nuestra radio hermana de Córdoba, FM Garabato, detrás las sierras, porque bueno, este duplex no va a ser, estamos atravesados, digamos, este duplex por lo que está sucediendo en Córdoba tras estos focos de incendio, ¿no? Y bueno, por eso saludamos a Carlos y Facundo de FM Garabato, que están llevando adelante el programa El Lazo Mañanero. Muy buenos días, compañeros. Son las 8 y 13 minutos y estamos en comunicación con Marcos de la radio La Mosquitera. Buen día. Sí, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo andan? Es una formalidad, ¿no? Con estos incendios que están sucediendo en Córdoba y bueno, y hay personas evacuadas, todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, así es. Te paso a contar un poco cómo lo que está sucediendo en los últimos días. Hace 10 días que viene un incendio que se formó, se instaló en una localidad que se llama Villa Albertina, en el departamento de Chilín. No pudo ser controlado y de ahí, a través de lo que es las sierras y todos los campos, pasa a lo que es el departamento de Punilla. Uh-huh. En Punilla agarra más o menos la zona entre Ongamira y Quebrada de la Luna, muy cerca de Capilla del Monte, para tener un punto de referencia, y sí toma lo que es casi la comuna de Charbonnier. Ahí fue el lugar, uno de los pueblos que más agarró el fuego en el día de ayer. Sí, ahí en Charbonnier, sí, veíamos, bueno, que decían esto, ¿no? Que hay también 170 bomberos voluntarios trabajando, ¿no? Con autobombas y camiones cisterna tratando de apagar esto, ¿no? Lo que está sucediendo. Sí, varias dotaciones de bomberos, bueno, lo que es Punilla y bomberos de lo que es la localidad de Anfunes. Ayer no pudo haber, hubo poco vuelo de aviones, hidrantes, a causa del humo, de la poca visibilidad que hay en la zona, y la verdad que estaba como descontrolado. Zonas donde árboles de monte nativo, también hay palmeras en ese lugar, lo que hace que el árbol cuando, la palmera por lo menos cuando prende fuego, explota y suele tirar de alguna manera chispas para los costados y provocar más incendios. Hasta anoche, aproximadamente tipo 12 de la noche, se seguía trabajando. En algunos lugares como de aquí en San Marcos se veía el fuego en lo que es en las sierras más altas, lo que sería del lado de Punilla, donde está el Uritor, yo también pongo puntos de referencia, no sé el Uritorco, pero de esa zona. A nosotros divide Punilla la ruta 38, pasa por el medio de lo que es el valle, y el fuego siempre estuvo del lado de las sierras, nunca, por lo menos de nuestro lado, que sería del otro, no pasó. Así que de alguna manera estábamos un poco más en San Marcos, un poco más tranquilos, pero siempre con un nerviosismo porque el viento de la zona, ayer fue, venía de ese lado, del viento del noreste, y bastante complicada la cosa. Carlos, te hago una consulta respecto a bueno, lo que más preocupa también las personas que han tenido que ser evacuadas, ¿no? Y sus viviendas arrasadas por el incendio, ¿no? Bueno, ¿ha habido alguna declaración oficial respecto a esto de bueno, la situación de las personas y cómo van a seguir adelante su vida? Buen día, Marcos. Facundo te saluda. Buen día, Facundo. A vos y a la audiencia. Buen día, Facundo. Buen día. Por el momento lo que tenemos en conocimiento es que mayormente la gente evacuada está en Capilla del Monte, que puso a disposición todo lo que es alojamientos que posee Capilla para recibir a vecinos, principalmente creo yo que de la zona de Charbonnier. Hay dos vecinos de Charbonnier acá en San Marcos, porque trabajan en una feria comunitaria acá y cuando tuvieron que evacuar vinieron hacia este lado. Fuera de eso, la otra comunicación es la que está diciendo el gobierno provincial en los Twitter del gobernador Juan Schiaretti, que es que la gente se quede tranquila, que todo lo que sea material va a haber ayuda del gobierno para recuperarlo. Pero más allá de eso, no hay en concreto qué va a pasar. Claro. En realidad, entiendo que ayer lo urgente era tratar de controlar el fuego, entonces está abocado ahí en estas horas, y el tema de la vuelta a los lugares de cada vecino o vecina que sufrió los incendios va a ser más adelante ese tema. Claro, claro, sí, me imagino, ¿no? La prioridad es apagar el fuego. Facundo, ¿se sabe el origen del incendio? ¿Se ha podido determinar o hay alguna, ya teoría respecto a esto? El origen del fuego se descubrió fue el sábado de hace dos semanas atrás, uh-huh. O sea, ya hace 9 días, fue el sábado 15 de uh-huh. agosto, en la zona de Anfunes, Villa Albertina más precisamente, y fue una persona que lo mandaron a desmontar quemando. El problema es eso, se descontroló ese fuego. Son estas recomendaciones que, por lo menos acá en esta zona, las sabemos de todos los años y a veces pareciera ser que por la reiteración uno afloja el cuidado, y cuando uno afloja el cuidado pasan estas cosas. Sí, ¿no? La persona la detuvieron el domingo pasado por la zona de Anfunes. Pero el tema es que hace eso, 9 días que está el fuego y no se pudo controlar. Claro. No se ve una presencia fuerte de los aviones hidrantes por parte de la provincia. Creo que hay 6 aviones hidrantes y como mucho estuvieron trabajando entre 2 y 4 aviones hidrantes. Pero por ejemplo, ayer que fue un día muy difícil, no se pudo usar por la poca visibilidad. Entonces, eso fue lo que a más de una semana de iniciado el incendio no solo no se pudo controlar, sino que se expandió y ayer por las ráfagas de viento que había se descontroló bastante. Claro, claro, se sumó eso que el fuego y el humo impidió que el vuelo de los aviones hidrantes. Acá también sucedió, acá en una zona del Chayao de montaña, también sucedió por la imprudencia de personas a la hora de prender fuego y no saber apagarlo también, y también se sufrió bastante, hubo personas evacuadas. Por eso preguntaba esto de el origen, ¿no? Que muchas veces es por imprudencia o no saber manejarlo, ¿no? Al fuego. Sí, acá también lo que sucede es que desde el mes de abril no llueve, tenemos una seca bastante importante. Es algo normal, es común durante todos los años que tengamos 7 meses de no lluvia, o si llueve es muy poquito. Hasta estos momentos, por lo menos en San Marcos, desde el mes de abril que no llueve. Y esto provoca que tanto pasto como árboles y todo lo demás estén muy propensos a que claro. se prenda un fuego. Claro. Y esto también de los puesteros, la gente que trabaja y que empieza a prender algún que otro fuego, piense, crea que lo puede llegar a controlar, pero entre el fuego y el viento, lamentablemente ya se descontrola y es muy complicado. No es la primera vez que tenemos un incendio, suele haber, pero no de esta magnitud como lo de ahora, y esperando también que los bomberos, un trabajo importantísimo de todos los trabajadores, de trabajadoras que están haciendo ahí por parte de los bomberos voluntarios, un trabajo de día y de noche constantemente, y con también una ayuda por parte del Estado que a veces no es la ideal, pero bueno, ellos siguen trabajando. La verdad que hay que reconocer el trabajo que están haciendo todos y uh-huh. todas los bomberos, ¿no? Sí, bueno, esperemos que se pueda apagar luego, como dicen ustedes, luego de 9 días de este incendio que ha arrasado con varias hectáreas. Aprovecho y les pregunto respecto, bueno, a esta pandemia, a esta cuarentena, ¿no? El coronavirus, ¿cómo la están llevando adelante más, ahí en Capilla del Monte y en todos los alrededores? ¿Cómo la están llevando los vecinos y las vecinas? Nosotros pertenecemos al departamento del Cruz del Eje, nosotros uh-huh. San Marcos Sierra. Ahí el gobierno de la provincia da como los departamentos, los sectores da, y es zona blanca en la cual no tenés contagio, y otros de las que no tienen algún tipo de contagio ya no son zona blanca. Mm. Aquí nosotros en San Marcos o en el departamento tuvimos 2 casos que fueron importados, que fueron de otros lados, que vinieron aquí al principio de lo que fue la pandemia. Eso ya se curó, se solucionó, y aparentemente ayer, entre viernes y sábado, nos enteramos de que hubo un caso de una persona que trabaja en Córdoba, pero que vive en Cruz del Eje, esa persona aparentemente tiene el COVID-19 y aparentemente también su cercanía, o las personas que están al lado de ella, que son 6, están bajo estudio. Estamos en una situación complicada como está todo el país, en una provincia que económicamente no está para nada bien, donde los trabajadores de la salud están denunciando la falta de bioseguridad y que son uno de un porcentaje importante de estos trabajadores y trabajadoras están infectados. Estamos viviendo como todo el país, ¿no? Ayer creo que, si no me equivoco, hubo más de 200 casos en la provincia, pero es como que el día a día va tapando los problemas que se va teniendo en Córdoba, y el tema de la pandemia, por lo menos en esta zona, por lo menos en el departamento de Cruz del Eje, la estamos llevando, con algunas contradicciones, con algunas a veces momentos que no nos gustan mucho las decisiones, pero bueno, uno lo tiene que respetar. Uh-huh. También sepan que hace más de 120 días que no hay transporte interurbano. ¿Qué significa esto? Que el colectivo, que para muchos de nosotros es un medio esencial para movilizarnos de un lado al otro, hace 120 días que no funciona. Primero fue por una cuestión de que las empresas no le pagaban el sueldo a los trabajadores, y ahora se hará 10 días, el gobierno de la provincia decidió por 60 días, de hace 10 días atrás en adelante, suspender cualquier tipo de transporte interurbano. Así que también vivimos esa situación bastante complicada. Sí, ¿no? En un momento parecía que estabas describiendo a Mendoza, ¿no? La economía destrozada, decisiones erradas, parecía que describía a Mendoza, ¿no? Estamos padeciendo, casi lo mismo, ¿no? Veremos cómo se va desarrollando esto y, también... aplaudo este dúplex, la verdad, porque bueno, nos llena de información y de primera mano, ¿no? Sí, creo que para eso estamos las radios comunitarias, ¿no? Para tener esta red de comunicación, esto de estar acá al lado y podernos comunicarnos, podernos informar entre lo que está pasando, pongámosle ahí ustedes en Mendoza, como nosotros acá en Córdoba, y la realidad que nos pasa día a día, ¿no? No esperar que las noticias vengan de la ciudad, de una ciudad importante o de la capital. Así es. Bueno, abrazo grande y una hermosa manera de empezar esta semana que, si hablamos radialmente, una semana que se van a festejar los 100 años de la primera transmisión en nuestro país. Así que, festejamos eso y esperemos que se pueda controlar el incendio y se pueda, eliminarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias por la comunicación, gracias por estar ahí. Y por supuesto, creo que las radios comunitarias tenemos que seguir ahí en el nexo para poder trabajar en conjunto. Bueno, abrazo enorme y espero que puedan apagar el incendio, ¿no? Abrazo enorme y bueno, saludo a toda esa audiencia en este programa que llevan adelante, que se llama El Lazo Mañanero. Así es. Muchas gracias, Marco, desde Mendoza, en el programa del Arranque. Abrazo. Bueno, abrazo enorme.